Del municipio de Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad. En la vereda de Belandia del municipio de Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad. La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió. A gozar y gozar con el Cuarteto Continental. ¡Hueva! Siempre en los centros de Bogotá me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más. Y como los 15 días siempre en los centros de Bogotá me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más. La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió. Vuelve mi cucharita, tan chiquitita. Goza, goza, goza. Mi cédula se consigue y mi libreta de militar, pero cucharita de hueso ya así bonita ni qué pensar. Mi cédula se consigue y mi libreta de militar, pero cucharita de hueso ya así bonita ni qué pensar. ¡Huepa! La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió. La cucharita donde fue a parar, puede ser que cuando vuelva me la repongan por otra igual. Como lo ve don Gregorio, la cucharita donde fue a parar, puede ser que cuando vuelva me la repongan por otra igual. La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió.